reconocer el trabajo y la inmediata acción que ha tomado la Fiscalía en el llamado que hicimos ayer aquí en Radio Exitosa. ¿No? ¿Será coincidencia o no? ¿Otro lo habrán pedido? ¿O la Fiscalía va a actuar de oficio? Pero hasta ayer no había nada. Y ayer nosotros lo pedimos. Y hoy día sale publicado que la Fiscalía va a actuar. Ahí está la pantalla. Para los que nos están viendo, ahí está la pantalla. Ahí está el gobernador regional, siempre con su camisa blanca, ¿no? Y el que está en círculo, él es el funcionario Carlos Bertini, que es asesor del gobernador regional y a la vez es presidente del directorio del Chira Piura. O sea, no es cualquier persona. Es el presidente el que tiene que cautelar el buen funcionamiento, las represas, los canales, los diques y evitar las inundaciones. Volvamos a poner por favor la portada del diario Correo. Ahí está. Y ahí dice, pues, ¿no? Que no sé si podemos acercar un poco el zoom, a ver, para poder leer. Ahí está. El presidente de la Junta de Fiscales anuncia la investigación a funcionarios regionales por la inundación del 27 de marzo. Es falso, pues, que la naturaleza venció a la ingeniería, como también dijeron acá, ¿no? No se cayó, se desplomó. Aquí el dique no se cayó, lo mandaron a tumbar. ¿Ah? En Piura. El Ministerio Público determinará si los hombres de confianza de Gilbeck sabían que el caudal del río superaría los 2.700. En los mensajes que ayer se ha visto, ellos mencionan que iba a llegar hasta más de 3.000, hasta 4.000. Y no se le dio la información a la población para que evacúe a tiempo. ¿Cuántas casas, cuántas cosas, cuántas personas, cuántas vidas se hubieran salvado? Los alcaldes y pobladores del Bajo Piura anuncian una marcha para exigir la salida de Carlos Bertini por proponer destruir el dique del Puente Independencia. Y se ha tratado de minimizar. El gobernador regional dijo, no, ha sido una de las sugerencias. No ha sido una sugerencia, un asesor. Es del presidente del proyecto especial del Chira Piura, que es el que tiene a cargo todo esto, ¿no? Entonces dice, no lo voy a votar, no lo voy a sacar, lo voy a mantener. Y el pueblo de Piura está molesto. Y pasemos, porque se ha negado y ha dicho, no, el dique no se rompió, no se mandó, y eso es falso, ¿no? Se ha negado. Pero vamos a pasar algunos mensajes en el Facebook y algunos videos en donde está claramente que sí, antes de la inundación del 27 de marzo, fueron al Puente Independencia con maquinaria para romper el dique. Y el pueblo de Curamori, se desplazó hasta el puente, son varios kilómetros, para evitar la rotura del dique. Y un especialista de la UDET ayer en el Facebook ha dicho que ese dique es imposible que lo haya destruido el agua. Es un ingeniero de la UDET. Que ese dique, si ese dique se ha roto, ha sido por la intervención de maquinaria, no hay otra forma. Es lo que dice el ingeniero hoy día en el Facebook. Lo hicieron de madrugada, cuando la gente estaba durmiendo. Eso lo tienen que investigar. Miren ese mensaje. Si podemos el zoom, por favor. Dice, arriba, por ejemplo, el encabezado dice, creo que es Noticias Piura, ¿no? La fuente, arriba, así es, exacto, así sigue. Dice, Noticias Piura 3.0. Dice, moradores, ese es el 4 de marzo, ¿eh? El río se salió el 27. Moradores del distrito de Curamori se oponen a ruptura de carretera por margen izquierda, ya que temen inundaciones. La medida fue recomendada para aliviar la crecida del río Piura, que amenaza con arrasar al puente Independencia. ¿Qué? ¿Con arrasar al puente Independencia o con arrasar, inundar las casas en donde vivían estos funcionarios? Las autoridades anunciaron que reforzarán los espigones de que protegen estas zonas. Se espera una avenida de 2.000 metros cúbicos. Esa es la información que se daba. 2.000 metros cúbicos se le dijo a la gente. Y la gente dijo 2.000, lo resistimos. Pero no, la real información era que llegaba entre 3 a 4.000. ¿Y quién daba esa información? ¿Quién mide los caudales? El Chira Piura. ¿Y quién es el presidente del directorio del Chira Piura? el señor que decía rompan el dique. Y ahí está la foto, ¿no?, que toma, eso fue el 4 de marzo, en donde está todo el pueblo, miren ahí, de Curamori, evitando que rompan el dique. Pasemos, por favor, a la otra, porque acá se está diciendo que no, que es mentira, que fue algo, pero que no se tomó en cuenta, que no fue algo así que se me ocurrió. Miren, este joven Esteban Morales comenta y dice: pobladores del caserío Pozo de los Ramos, de Curamori, se reúne para impedir la ruptura del dique de Curamori. Eso es el 4 de marzo, ahí está abajo, 4 de marzo, a las 3 de la tarde con 12 minutos. Sigan, por favor, la otra. Ese es el comunicado que hace la municipalidad de Curamori, un comunicado institucional. Por favor, subamos solamente, ahí está Curamori, ahí dice la fuente arriba, municipal de Curamori, el recuadro que está en rojo, por favor, un zoom, por favor, dice: asimismo, el día sábado 4 de marzo, y la fecha, mire cómo coincide todo, el 4 de marzo del presente, el río se salió el 27, fuimos alertados ante un posible incremento del caudal del río con un volumen que superaba los 2.000 metros cúbicos. La información que se daba era de 2.000 y pico, cuando se sabía que era entre 3.000 a 4.000 por segundo, en lo cual estuvo presente el gobernador regional, proponiendo realizar la rotura del aliviadero consistiendo en romper la carretera antes de llegar al puente Independencia, con la finalidad de descargar las aguas que se encuentran represadas desde el puente hacia aguas arriba, es decir, en Piura, pues, en Piura y Castilla, y de esta manera salvaguardar las ciudades de Piura y Castilla, perjudicando así a nuestro distrito, a Curamori. Ahí está, un informe institucional de la municipalidad de Curamori. Pasemos, esto fue el 4 de marzo. Pasemos, por favor. El 27 se salió el río y al pueblo se le engañó diciendo que eran 2.000 y pico metros cúbicos. Tenemos, creo que luego pasemos un video, porque aquí se ha negado, se ha dicho: no, fue una sugerencia que no se tomó en cuenta. Y en ningún momento se intentó de romper el dique. A ver si pasamos, por favor, el video. Hay un video en donde se ve la maquinaria. O sea, todo lo que dicen aquí en el Facebook, luego América Televisión y Sol TV van y hacen su nota y filman. Y ahí se puede ver claramente, pues, cuando el pueblo está marchando, se está desplazando de Curamori al puente Independencia. Ahí, a ver si, a ver, por favor, le dio un inicio. A ver, por favor. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional cerró hasta nuevo aviso el puente Independencia, principal ruta que comunica la ciudad con todo el Bajo Piura. El tránsito vehicular y peatonal fue restringido debido a que las aguas han alcanzado los 1.455 metros cúbicos por segundo, por lo que el gobernador regional manifestó que de aumentar el caudal abrirá un dique en la pista para disminuir la presión. El puente para no arriesgar vidas humanas o accidentes que puedan generar pérdida de vidas. Y si llegara a el audio, por favor. Generar pérdida de vidas. Y si llegara a aumentar o tendríamos información de aumentar, tendríamos que tomar otras medidas, como es de repente abrir una sangría, digamos, aquí en la carretera, para poder también, digamos, compartir el caudal en dos puntos, ¿no? Y ver por dónde puede haber un acceso para poder entrar con máquina. Tras una caminata de 10 kilómetros, los manifestantes llegaron hasta uno de los diques y por algunos minutos tomaron una retroexcavadora. En medio de pifias, la autoridad pidió calma para que los trabajos de reconstrucción no se detengan. Hasta hace unos 3 días solamente que hemos podido venir a ver, constatar y comenzar a preparar maquinaria, material preparado. Los pobladores no descartaron nuevas movilizaciones e incluso marchar a Piura si sus reclamos no son atendidos. Por favor, quisiera que se repita este video, por favor, porque ha habido alguna interrupción y se ha perdido la continuidad, ¿no? Para que podamos ver y escuchar el video en forma continua, y se pueda observar en su totalidad, ¿no? A ver si el